Hoy día hay una magnífica caricatura de Carlín en la página 10 del diario La República, en donde sale un Jorge del Castillo disfrazado de guardia aduanero, diciéndole a una camioneta de ALBA, Cooperación Bolivariana, oiga, ¿a dónde va? Aquí no permitimos injerencia ni desestabilización. Y ha dejado pasar, y ahí está la perspectiva magnífica de Carlín, al coche de la cooperación alemana, al coche de la cooperación española, al gran enorme coche, ya no coche, limusina de la cooperación norteamericana, que además tiene aquí hombres armados, la cooperación norteamericana, que trabajan en la base de Santa Lucía y que a veces dirigen las labores del CORA, insinúan las labores del CORA y crean la agenda para descocalizar el Alto Boyaga. Y ahí sí que no hay injerencia, ¿verdad? ¿Verdad, doctor? ¿Verdad, señor? ¿Verdad, don Jorge del Castillo? Eso no se llama injerencia. El TLC, que nos remite a ser en muchos casos súbditos de los agricultores norteamericanos, tampoco es injerencia, ¿verdad? Que vengan aquí inspectores a ver si el talado de árboles es correcto o no, se hace o no, de acuerdo a lo que creen los norteamericanos que debe hacerse, eso no se llama injerencia, eso se llama colaboración panamericana. O sea, Panamericana Televisión, casi.